más tal vez. Recuerda lo que te dije ayer. Tus ojos yo nunca olvidaré. Cuando de niño yo te formé. Canto yo.